Está en línea Carlos Heller. Carlos, buen día. Edgardo Bosikovic lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, le cuento que en Rosario tenemos una temperatura alta, un día soleado, y según nuestra meteoróloga de cabecera, vamos a tener un fin de semana muy, pero muy caluroso. Bueno, acá más o menos parece que está igual, ¿no? Está igual. Charlábamos hace un ratito con nuestro analista político también la importancia de la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, esto que se votó en diputados los otros días con un apoyo de 224 diputados, la importancia que tiene esto para el país, para poder negociar la deuda frente a los organismos de crédito, frente al Fondo Monetario Internacional. Y leía una nota suya que está en página, que tiene algunos detalles, y la importancia, la Cámara de Diputados declaró prioritaria para el interés del país la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera y empoderó al Ejecutivo. Y esto es fundamental para ir a discutir a esos foros, ¿no? Bueno, como formó parte del debate, justamente nosotros aclaramos, porque un reproche que se podía hacer o se hacía desde la oposición era que no hacía falta. Y nosotros justamente explicamos que jurídicamente no hacía falta, pero políticamente sí hacía falta. Es decir, que no era lo mismo una decisión del Poder Ejecutivo de llevar adelante una negociación que un mandato otorgado por el Parlamento, que es la representación del conjunto de la ciudadanía, que le da una fortaleza adicional. Y los 224 votos obtenidos sobre un total de 227 presentes a la hora de votar nos permite decir que la totalidad del arco político nacional dio su voto para esa media sanción. Suponemos que algo similar sucederá ahora en la semana cuando el tema se trate en el Senado, con lo cual todas las conversaciones y todas las negociaciones que no son fáciles tendrán un respaldo adicional, además bien precisado. Otra cosa que no se entendía, que estábamos hablando de un tramo de la deuda, que no es toda la deuda, que es solo aquella que está emitida bajo legislación extranjera. Por consiguiente es, yo diría, la que ofrece la mayor dificultad desde todos los puntos de vista, incluido el propio tema de que la solución de eventuales conflictos seguirá quedando en manos de jueces extranjeros. Eso fue motivo también de varias intervenciones, pero en algunos casos parecían no entender que no se trataba de generar deuda emitida bajo legislación extranjera, sino de las condiciones en las que se iba a renegociar esa deuda. Una deuda que debe ser renegociada, como la ley establece, obteniendo por lo menos dos de tres condiciones, es decir, corrimiento de los plazos, reducción de los montos o reducción de las tasas de intereses. Para que se cumpla con la ley, el negociador argentino, la nación, deberá conseguir que dos de esas tres condiciones mejoren respecto a lo preexistente. Carlos, hasta el 2015 la deuda estaba respecto al PBI en un 48% aproximadamente y ha pasado a más del 90%, ¿no? Eso afecta el desarrollo de cualquier país, el crecimiento, la atención de la pobreza, de la desocupación. Eso afecta a todo, porque por eso, más que medirlo en valores absolutos, porque a veces los números en absoluto no explican demasiado, la idea es mostrar el peso que tiene respecto de la economía, de lo que el país produce, porque la paradoja es que tenemos un país que produce menos que en el 2015, pero que debe mucho más. es como si a ustedes le rebajan el sueldo, pero y usted se endeuda para seguir funcionando, y llega un punto que eso explota. Creo que efectivamente está sucediendo en la Argentina, así de literal. Por otro lado, es como un proceso perverso, porque como la Argentina va teniendo dificultades visibles, potenciales respecto de ese crecimiento del endeudamiento respecto del producto, lo que le prestan cada vez más caro. Entonces el peso de los intereses de esa deuda también crece de manera exponencial, incluso crece más que la deuda, porque los nuevos créditos que se van consiguiendo se pagan tasas más altas, y entonces hay un crecimiento importante del promedio del costo de ese financiamiento que la Argentina ahora trata de resolver. Por eso dos de las tres condiciones, porque ya sea por vía de la reducción del capital, es decir, el corrimiento del plazo es fácil de entender, no está la plata, necesitamos un periodo de gracia y luego de ese periodo de gracia empezar a poder pagar, suponiendo que en ese periodo de gracia el país recuperará la senda del crecimiento y entonces estará en mejores condiciones para enfrentar sus obligaciones. Una de las otras dos condiciones tienen siempre el mismo efecto: si usted baja el capital o si reduce la tasa de interés, el valor real de lo que hay que pagar se achica. Y ese es el, así de sencillo y así de difícil, es el panorama que hay por delante respecto de la negociación de la deuda. Por eso, las dos de las tres condiciones resultan indispensables. A mi juicio, habida cuenta que el corrimiento de plazos es prioritario, porque la Argentina no tiene los recursos para hacer frente a esos pagos, una de las otras dos será la que deberá acompañar: la quita de capital o la reducción de intereses. Pareciera que una reducción de intereses es más posible de lograr que una quita de capital. Por una razón muy sencilla: que esos fondos, esos bonos, están emitidos a tasas enormemente más altas que las que tienen como opción los colocadores de deuda, que si le cobraran a la Argentina irían a prestarlas a tasas inmensamente más bajas que las que las tienen colocadas. Claro. Así que en la práctica no están asumiendo una pérdida real, sino que estarían poniendo sus acreencias con Argentina en condiciones más parecidas a las de otros países del mundo. Hay una, es directamente proporcional el riesgo país, esta calificación que reciben los países respecto de los intereses que se paga por esos préstamos. Es ahí donde también se tiene que hacer eje a la hora de pedir que la financiación sea de otras características. Claro, pero el riesgo país es un indicador que elabora el JP Morgan y que dice cuánto debería costar a un país como la Argentina o a cualquier país obtener deuda. Es una opinión privada que se toma como referencia, pero que no tiene por qué ser la referencia de la negociación entre un país, acreedores, o entre un país y un organismo multilateral o cosas por el estilo. No se trata de nada más que de un indicador privado que los acreedores toman como referencia, diría yo. Pero más allá de que lo tomen como referencia, juega en algún momento, porque por alguna razón Argentina pagaba un interés del 5,5% hasta el 2015 y pasó al 7,27 a partir de 2019 en las negociaciones que se hicieron. Imagínense que si pagara según el riesgo país, tendría que estar pagando 22 o 23. Ah, bueno, me deja más tranquilo entonces. Está claro, sí. Solamente sirve para inducir a la suba, es algo que se aplica de manera lineal. Claro, no se aplica en forma directa, influye, de hecho influye en estos últimos años, pero no, claro, si no pagaría muchísimo más. Insisto, el riesgo país es lo que JP Morgan dice, sí, que el país debería pagar por encima del bono de Estados Unidos a 10 años, y como se considera la operación de riesgo cero, es la que se toma de referencia. El bono de 10 años está en el 1.25 o algo así, si no me falla la memoria. Uh-huh. Entonces, si hoy la Argentina tomara deuda de acuerdo al JP Morgan, tendría que pagar 1.25 más 21, 22 puntos. Uh-huh. Como eso es absurdo, está demostrando por sí mismo que no es un indicador serio para ser tenido en cuenta. La Argentina va a negociar además, y esto es fundamental entenderlo. Nosotros no estamos yendo a tomar deuda, porque la relación de fuerza de la negociación tiene un efecto distinto. Si yo lo voy a ver a usted y le digo, vengo a pedirle que me preste, si vengo a decirle, vengo a discutir con usted cómo le puedo pagar. Hay voluntad de pago, como dijo el ministro Guzmán. Sí, hay voluntad de pago, pero no puedo pagarle en estas condiciones ni en estos tiempos que esto fue pactado. Es tan grosero el tema que no puede resistir ningún análisis. Es tan grosero que el gobierno de Macri no pudo llegar al 10 de diciembre sin reperfilar la deuda. Porque no podía pagar. Porque el cronograma de... ya no hablemos del monto ni de la tasa. El cronograma de vencimientos que se aceptó, que se negoció, es como que estaban seguros que iban a perder y le dejaron una trampa al que venía. Porque si no, no se entiende que se haya negociado en esas condiciones. Porque no hay que ser un científico economista recibido en Harvard o en Columbia para darse cuenta que no se puede pagar. Y ese no poder pagar, de verdad, que cualquier análisis serio reconoce, de alguna manera y paradójicamente, es una fortaleza a la hora de negociar. Porque una cosa es si yo digo y usted cree que yo no quiero, y otra es si ambos estamos convencidos de que yo no puedo. Que yo no puedo y que además quiero pagarlo, las dos cosas. Ese es el principio de la buena fe. Ese es el principio de la buena fe sobre el que tanto insiste el gobierno y que formó parte de los fundamentos del tratamiento de la ley el otro día. La buena fe entre las partes es justamente eso. Reconocer la voluntad, pero también reconocer las condiciones de factibilidad. Estamos dialogando con Carlos Heller, y una de las formas y lo que se necesita y lo que necesita la Argentina para poder pagar es crecer. ¿Cómo hacemos para crecer en esta situación? La negociación de la deuda es fundamental, pero Argentina necesita crecer, tiene dificultades, de hecho la tiene con respecto a la desocupación, al hambre, a la pobreza, bueno, todo ese tipo de cosas, ese combo requiere de la generación de puestos de trabajo, de una capacidad de crecimiento, de que la gente pueda poder vuelva a consumir para que haya un círculo virtuoso. ¿Por dónde vamos? Pero déjeme decir una cosa, mire, ya pareciera que estamos de acuerdo en que el tema de la deuda es un pasa no pasa, digamos, sin el cual no sería posible pensar el programa sustentable. Sin embargo, mientras negocia, el gobierno argentino ha comenzado a generar un conjunto de señales que llama de alivio, y en las que podríamos poner la Argentina contra el hambre, sí. Dos efectos: uno, ir a la solución del problema, y otro, volcar recursos que se van todos al consumo, o la moratoria impositiva, que significa sacarle el pie de encima en un aspecto gravísimo a las pymes que están asfixiadas y que no pueden funcionar, o la rebaja aún insuficiente pero que ya se viene produciendo de las tasas de interés. Ahora bien, si la Argentina libera recursos que hoy tiene que tener destinados a pagar los servicios de la deuda y los vuelca a la reactivación, seguramente eso se hará mucho más fácil y mucho más rápido. El crecer, como usted dijo, es un círculo virtuoso que nace de la demanda. La demanda genera producción, la producción demanda genera puestos de trabajo, los puestos de trabajo generan nueva demanda, y eso es lo que llamamos el círculo virtuoso. Uh-huh. Es decir, la simple frase de decir esto arranca poniéndole plata en los bolsillos de la gente, quiere decir que efectivamente un desempleado no consume. Eso quiere decir que un jubilado que tiene una jubilación paupérrima no consume. Eso quiere decir que todos sus sectores postergados no son los que están esperando una mejora para ir a comprar dólares, sino para cubrir necesidades insatisfechas. Cuando usted pone un impuesto a los gastos en el exterior, aumenta el turismo nacional, y cuando aumenta el turismo nacional se generan puestos de trabajo, se vende mercancía que hay que reponer, y todo eso va formando parte de ese círculo virtuoso. Fíjense que cada una de esas medidas genera un efecto, uh-huh, y que esos son todos efectos reproductivos, es decir, que se van encolumnando y cada uno va alimentando al otro. No hay una manera de crear puestos de trabajo si no hay demanda, uh-huh, y no hay manera de generar demanda si la gente no tiene con qué comprar. Uh-huh. Entonces, ese es el claramente lo que explica el camino. Uh-huh. En medio están, insisto, las cosas que facilitan, como una moratoria para un sector asfixiado, como la baja de las tasas de interés para un sector asfixiado por los costos financieros. Si bajan las tasas de interés respecto del consumo, también eso alienta el consumo. Que estén congeladas las tarifas de los servicios públicos por 6 meses, relativiza el peso de las tarifas de los servicios públicos en el presupuesto de las familias y de las empresas. Uh-huh. Todas medidas que van en una misma dirección. Fíjese que son todas medidas que apuntan en la misma dirección y que van a ir generando inevitablemente esos resultados. Acá en la provincia de Santa Fe, el gobernador estableció que durante 60 días quedan congeladas las tarifas de luz, de agua, los peajes dentro del territorio santafesino también. Quería agregar, consultarle, la independencia energética es fundamental para el desarrollo industrial de la Argentina. Más allá del congelamiento por 6 meses, Argentina debe generar energía, más de la que genera, y que esa energía sea accesible para el desarrollo de la industria. Estamos medio lejos de eso, ¿no? Sí, lo que tenemos también que discutir cómo se llega a eso. Uh-huh. Para que eso sea realmente un hecho benéfico en toda su dimensión. Yo vengo insistiendo, y aclaro siempre que es mi opinión y de ninguna manera pretendo representar la opinión del gobierno, de que nos debemos una discusión de fondo, porque si reconocemos que tener agua, tener luz o tener gas es un derecho, porque es una es como comer, es un derecho, un servicio esencial, vale la pena discutir quiénes deben ser los prestadores de servicios públicos esenciales, si no hay una incompatibilidad de origen de que empresas que tienen como objetivo la maximización de la ganancia presten servicios que son esenciales para la vida, para la población, para las pymes, para las entidades de economía social, etcétera. Entonces, yo creo que es una discusión pendiente, compleja, uh-huh, pero que en el horizonte con el que yo sueño, habría que pensar en empresas de otro tipo, empresas que tienen como objetivo la prestación del servicio público. Yo las imagino de carácter tripartito, donde el Estado tiene una participación, donde la ciudadanía tiene una participación, donde los trabajadores tienen una participación, y donde se cambia el objeto de la empresa, que no es vender un producto teniendo la máxima ganancia posible, sino prestar el servicio, ofrecer el producto en las mejores condiciones posibles. Las mejores condiciones posibles deben ser aquellas que le aseguren la rentabilidad necesaria a esas empresas para que puedan funcionar de manera virtuosa. Pero si yo, por ejemplo, vivo en un país que tiene petróleo y tiene gas, no veo por qué los consumidores argentinos tienen que pagar el precio internacional del petróleo, o si el gobierno de Estados Unidos asesina a un general iraní, sube el precio del petróleo, acá tiene que subir la nafta. Claro. Entonces, son cosas profundas a las que nos han acostumbrado a pensar de una determinada manera, pero creo que es hora de que empecemos a debatirlo de otra forma. Insisto, esta no es la agenda de lo que está planteado desde el punto de vista de las políticas públicas, en mi opinión personal, pero creo que indefectiblemente hacia allí en algún tiempo habrá que marchar, o por lo menos una discusión que nos merecemos. Llegará el momento de ir por este lado, me parece, comparto totalmente lo que señala. La última, salió con el apoyo importante la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, salió de diputados, uno imagina que también va a salir de senadores, y que esta herramienta va a tener el Ejecutivo y el Ministerio de Economía para la negociación. ¿Cómo sigue? Después hay un seguimiento, porque una vez que sale de diputados senadores parece que allí concluyera la actividad que tienen o las acciones de los diputados y senadores. ¿Hay una forma de que esto tenga continuidad, una revisión en el tiempo, que haya un seguimiento de esa deuda? No, pero quisiera decirle que como nunca, y con una transparencia notable, el Ministerio de Economía, el otro día, inmediatamente de conocida la sanción de la ley, dio a conocer un cronograma de las actividades venideras, que incluye presentaciones incluso ante el propio Parlamento por parte del Ministro de Economía. A la mañana siguiente de que nosotros tratamos la ley, apareció una amplísima información del Ministerio de Economía, donde está semana por semana planteado lo que se va a hacer. Yo le puedo decir que en la semana del 12 al 19 de febrero el ministro Guzmán va a presentar en el Parlamento los lineamientos del tratamiento de la deuda, así la posición argentina, seguramente después de todos los tanteos previos y negociaciones que está llevando adelante. Que luego de eso, durante el mes de marzo, están previstas ya las fechas de los llamados roadshow, es decir, de las rondas de negociación con los tenedores de bonos, y con una idea absolutamente clara y expresa y explicada, insisto, con un detalle inusual, de que cómo van a ser cada uno de los pasos. Uno podría leer, si usted tiene tiempo y no se aburre. No. Por ejemplo, en la semana esta que se inicia, dice: la unidad de sostenibilidad de la deuda pública creada en el ámbito del Ministerio de Economía realiza una invitación formal a agentes de información, asesores financieros y bancos para respecto del proceso contemplado en la ley de restauración. La Cámara de Senadores trata. El Ministerio de Economía se reúne con la directora gerente del fondo. En la segunda semana de este mes, selección de agentes de información a partir de las propuestas recibidas, firma de la carta de contratación de agentes de información. El gobierno argentino recibe misión del fondo en la ciudad de Buenos Aires entre el 12 y el 14 de febrero. El señor ministro de Economía presenta los lineamientos de análisis de sostenibilidad de la deuda pública entre el 12 y el 17 de febrero. En la tercera y cuarta semana de febrero, selección de agentes de distribución y asesores financieros, firma de la carta de contratación, inicio de periodo de 10 días de reuniones e intercambio de visiones con tenedores de la deuda pública, elaboración de informe en base a los comentarios de los tenedores de deuda pública externa. En la primera semana de marzo, la República Argentina determina la estructura final de la oferta con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa, instancias de preguntas y respuestas frecuentes de la oferta distribuida. Segunda semana de marzo, lanzamiento de la oferta, reuniones informativas sobre la oferta durante la segunda y tercera semana. Entre la tercera y la cuarta expira el periodo de aceptación de la oferta, comunicado de prensa anunciando los resultados de la oferta, preparación de la documentación necesaria para ejecutar la oferta. Todo esto es oficial, fue dado a conocer por el Ministerio de Economía este miércoles que pasó, a la mañana temprano, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a la ley. Perfecto, está con eso, es una muestra cabal de que se está haciendo, por lo menos desde nuestra mirada y de lo que uno puede pensar como un ciudadano más, dentro de los lineamientos que espera, como tiene que ser este tipo de transacciones que le hacen tanto, le han hecho tanto daño al país, y que esperemos que en esta gestión hagan todo lo contrario, porque creo que está en los antípodas de lo que se planteó en la gestión anterior. Y un enorme esfuerzo, justamente porque todo sea transparente. Así es fundamental. Los respetos de, porque parece normal, por ejemplo, que antes de darle a conocer al público la característica de la oferta, la conozcan los acreedores. Claro. Porque no tendría sentido que mañana salga en el diario, la Argentina va a proponer una quita del X%, una baja de la tasa de interés de tanto, aunque eso igual es inevitable, porque si yo tomo los diarios de los grandes medios acá porteños, pues dan por sentado ya que respecto del plazo al Fondo Monetario, por ejemplo, se le va a pedir correr todo a partir del 2024, que puede ser cierto, que no estaría mal, pero no es información oficial, digo. ¿Sí? Claro, es una información de las características de esos grandes medios, que a veces desinforman más que informar. Heller, agradecerle que esté el domingo con nosotros en la mañana de LT3. Es fundamental, es importante tener el análisis de primera mano como el suyo. Y ahora le pregunto algo más personal. ¿Se sienta a ver el partido tranquilo a la noche hoy frente a Talleres? Si le saca tranquilo, sí. Bueno, que tenga una linda jornada, y como soy hincha de otro equipo no le voy a decir que le vaya bien, pero bueno, ojalá tengan un buen resultado. Y el fútbol es además siempre una actividad social. Sí. Nos vamos a juntar en, como es a la noche y tarde, nos vamos a juntar en la casa de uno de los amigos con los que además compartimos muchas cosas, entre otras vamos juntos a la cancha, a comer un buen asado y ver el partido. ¿Hace siempre lo mismo o no importa? ¿Lo va adecuando de acuerdo al partido que le toca a Boca? No, a ver, los partidos de Boca local voy siempre a la cancha. Salvo alguna situación excepcional, que no esté en Buenos Aires, son muy pocas las veces que Boca juega de local y yo no lo veía. Los partidos visitantes depende de los horarios, porque si Boca va a jugar el sábado a las 5 de la tarde, no da para comer un asado. No, claro que no. Por eso digo, pero este de las 21:45 se presta totalmente. Ahora, no tenga usted duda que cuando Boca juega de visitante, en el horario que juega Boca, yo lo voy a estar viendo. Seguro. No, por seguro. Le dejo un gran abrazo, buena jornada en el día de hoy. Chao, que le vaya bien. Muy bien. Carlos Heller, presidente del Partido Solidario, además es diputado nacional del Frente de Todos y preside la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados. Mire, tenemos un programa intenso.